Mira, te voy a responder con una nota que hizo un periodista, no recuerdo de qué radio, del orden nacional, a uno de los muchachos que fue a comer a River, ¿no? A la noche. Le pregunta, le dice, bueno, ¿y cómo ves vos esto de la gente en la calle y demás? Y dice, con la contundencia y la humildad que tienen los hombres simples, dice, yo hace 4 años atrás éramos 10, 12, en la calle en donde estoy yo, en mi territorio, dice él. Ahora somos 57, le puso precisión, 57. O sea, que me parece que está claro, por ahí no surge de una encuesta que haya hecho este muchacho, pero sí deja claro que se ha multiplicado la pobreza, que se ha multiplicado la marginalidad y que se ve en las calles. Este modelo económico que encabeza Mauricio Macri no tiene, no fue, no, no, no cometió errores. La desocupación, la precariedad laboral y la pobreza no es que son condiciones no deseadas por el modelo, son condiciones necesarias del modelo para poder abaratar la mano de obra. Si vos tenés una desocupación estructural como la que tenés, obra no solo en broma al que no tiene laburo, por razones obvias, sino que disciplina al que lo tiene, que además es contratado por contrato basura. Y entonces cuando vos vas a reclamar los botines que necesitas para poder hacer la tarea, lo primero que te dicen en los grandes supermercados, en los grandes lugares que se la llevan en pala, que ganan cuando la economía crece, cuando la economía se estanca y cuando la economía decrece, lo primero que te dicen, si no te gusta, andate que hay 100 esperando. Ahora, uno se banca cualquier condición laboral porque mira al costado y ve el mundo de la desocupación del cual es difícil volver. Este modelo genera desocupación, pobreza y precarización laboral, porque es una condición necesaria para apropiarse de los recursos de todos los argentinos. Por eso no hay errores acá. Hay una decisión consciente de un gobierno que es un gobierno de los poderosos, que como dije, surgió del voto popular y esperemos que eso lo corrijamos como pueblo, que tiene como principal objetivo no hacer felices a las mayorías, sino concentrar riqueza para los pocos. En ATE puede participar cualquier trabajador y trabajadora que sea afiliado, con la sola condición de ser afiliado, piense como piense políticamente. A tu pregunta, que es de índole político-electoral, yo te contesto personalmente. Creo que es indispensable, es una condición necesaria derrotar a Macri en octubre del 2019. Si esto no sucede, como dije anteriormente, van a profundizar este modelo de exclusión y este modelo de acumulación para pocos. Ahora, eso abre otro debate, que es que no alcanza con actuar contra lo que no queremos, sino que tenemos que empezar a pensar cuáles son las cosas que queremos. En Cañuelas, mira, yo como trabajadora de educación me preocupa muchísimo la parte de los comedores, de los colegios. Realmente han sido superadas las matrículas en los comedores de las escuelas. Entonces, ahí vos mismo te das cuenta que hay un grado de pobreza bastante grande. Y realmente este gobierno no le ha dado la suma importancia a lo que es la salud pública y la educación pública. Las escuelas, nosotros estamos haciendo una recorrida, por ahí está mi delegada de educación, donde nosotros mismos vamos y recorremos y hay muchas falencias con el gas. Y denunciamos y le dimos el tiempo necesario porque perdimos a dos compañeros hace un año atrás y nosotros tenemos terror de que vamos a perder a otro compañero, y no solamente un compañero, sino que van nuestros hijos propios dentro de esas escuelas. Entonces, nosotros como organización somos los que vemos más cerca, quizás, la realidad que otras personas no salen de adentro de estar sentadas en sus sillones, y nosotros sí vemos la realidad, como mi compañera Teresa, que camina los barrios y todo eso. Entonces, yo el otro día hablaba justamente con una persona y le decía, si no caminan y no ven con sus propios ojos la realidad, nunca van a poder decir esto no pasa. El país estaba rotada de necesidad de compañeros y beneficiarios que o le han suspendido sus pensiones o van a solicitar créditos. Otra de las cosas es que el ANDIS, el Ministerio de Discapacidad, ha sufrido un montón de modificaciones donde esas pensiones se están pasando por goteo a ANSES que eso no salió en los medios, o tal vez no hay la información necesaria para la población, y lo vemos todos los días. Todos los días vemos la gente con la necesidad, golpeados como todos los trabajadores, y vemos, bueno, que lamentablemente hoy una jubilación mínima la cobran en cuotas, porque lo mínimo que cobran van sacando créditos para poder pagar la luz, para poder comprar en el almacén, y la necesidad vemos que golpea todos los días. Así que estamos viviendo realmente una situación difícil, y es lo que es este gobierno, ¿no? Que viene a golpear, a ajustar, a reducir y a maltratar al más carenciado. Bueno, María Eugenia Vidal, lo plantearon claramente mis compañeros. Nosotros venimos planteando la necesidad de la reapertura de la paritaria. Lo que planteó Graciela en relación al sistema alimentario escolar es gravísimo. En la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal dice que aumentó el presupuesto para el sistema alimentario escolar, se paga 24 pesos por plato de comida y en la ciudad de Buenos Aires se paga 100. O sea que la diferencia que tenemos entre el mismo lineamiento del gobierno en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, si los chicos del cordón más cercano al gobierno de la ciudad pueden ir a estudiar allí, tienen un sistema mejor, por lo menos en la alimentación, que lo que tienen hoy en la provincia de Buenos Aires. El otro día, recorriendo los diferentes distritos de la provincia, nos comentaban en el norte del conurbano bonaerense, para darle de comer a 120 chicos recibían 6 pollos. Comían una cucharada de pollo cada uno de los chicos. Ahora, eso es administrar la pobreza. Lo que nosotros no queremos es eso. Entonces, para no administrar la pobreza, lo que hay que hacer es trabajar para cambiar los destinos de la provincia de Buenos Aires y del país.